porque al final de cuentas el futuro del Estado se está forjando en estos momentos con la llegada del gas natural, ya con la terminación de este gran proyecto, que es el proyecto más grande, pues yo les podría decir que prácticamente en toda la historia del Estado moderno. ¿Por qué? Bueno, por su valor, número uno, es un proyecto de 3,000 millones de dólares, que si lo pone a dólares de ahorita, se equivaldría a casi 60,000 millones de pesos, y porque nos trae el combustible más barato, más ecológico que hay en el mundo. Cualquier empresario, cualquier tortillería, cualquier productor de pasta de tomate o CFE que produce energía eléctrica tenía que pagar $27 por 1,000,000 de BTUs en caldera, y el gas natural, ese mismo 1,000,000 de BTUs, vale $2 en Estados Unidos. Aquí en Sinaloa, para los grandes consumidores, va a valer menos de $3. Y esa es la gran oportunidad, esa es la gran pieza de trabajo que tenemos que hacerle ver a la gente. Pero además de hacerle ver, bueno, con esta unión de secretarías, generar ya proyectos específicos de apoyo, de facilitación para este uso por parte de las MIPYMES, por parte de las empresas, y de lograr que este uso o aprovechamiento del gas natural sea lo más rápido y lo más extensivamente posible, porque esto nos va a hacer más competitivos,